Este código verde que lleva adelante nuestro amigo César Goya, que ya está con nosotros, obviamente un año muy intenso, pero está bueno analizarlo y ver las proyecciones para lo que tiene que ver el próximo 2026. Desde el gobierno nacional, quiero decir, me planteaba a partir de leer el presupuesto, el ambiente queda totalmente al margen, pero se lo vamos a preguntar a él, ¿eh? ¿Cómo estás, César? Un gustazo como siempre. ¿Cómo va, Pablo? Muy buenos días, muy buenos días allí a nuestro operador también. Buenos días para toda la audiencia. Sí, completo. Así que la verdad que lo que vos decías cuando uno dice tenemos que hacer un análisis, y la verdad que viste que nunca, siempre te deja un sabor amargo. Porque nunca en el balance hay un saldo positivo cuando hablamos de la cuestión ambiental. Siempre hay cosas por solucionar, siempre hay decisiones que por allí quedan que uno no sabe si son porque no saben las autoridades, porque no quisieron hacerlas bien y cambiar el rumbo, porque estamos hablando de nuestro futuro como planeta. Vos fíjate que hoy, por ejemplo, la minería, ¿cómo está haciendo lobby para quedarse? Porque claro, te están diciendo, mirá, acá está el futuro de la Argentina. Y vos decís, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Porque en Entre Ríos tenemos el ejemplo de las arenas silicias que llevan a Vaca Muerta, que acá hemos tenido a Ricardo Luciano también, que justamente denunciaba esto, en forma totalmente anónima, solo, ¿no? Que por allí empezaba a hacer un poco de ruido, y vos decís, ¿quién le da bolilla? Después, cuando te empezás a enterar de que hay nombres vinculados a la política, que eran dueños de esas canteras que mandaban a la tierra, que todavía ni siquiera salen, porque la última información... Sí, porque aparte, para la provincia, vos tenés que decir que queda cero beneficio. Claro, ¿viste? Ahí hay un grupito que hace guita. Exacto, en minúsculo. En base a un deterioro total. De ambiental. Sí. Y un grupito muy chiquito que está haciendo mucha guita, que libera eso para que... Porque si no... Tendrían que aparecer en un presupuesto, claro. Tendrían que aparecer. Sí, sí, sí, y no aparece. No aparece. No aparece. Era algo como que, vos fíjate, nos hemos enterado de la extracción de arena que lo mandaban a Vaca Muerta por Luciano. Uh-huh. Es decir, por Ricardo, que él empezó a denunciar esto porque, justa, ¿te acordás que? Aparte con imágenes satelitales. Bueno, él empezó a retomar y todo comenzó con una cooperativa de agua potable que dijo, che, estamos viendo que el agua. La calidad del agua que estamos tomando se ha cambiado también. Y también otra cosa negativa en la provincia, más allá de muchas cosas que podemos analizar, o por ahí que cada tanto también nos enteramos que declaran una propiedad como reserva natural, que viste que eso cada vez viene creciendo también, que también me parece positivo, porque cada vez que nosotros recorremos las rutas entrerrianas, prácticamente vemos que no hay monte nativo. No, eso se está perdiendo. Quedan algunos cursos de agua en monte nativo, pero lo otro, es decir, que cada vez vemos animales silvestres que van y ocupan la ciudad también. Sí, lo estamos viendo. El otro día la noticia de los zorros. Claro, sí. Matando caniche, Pablito. En un barrio privado. Pero no solamente, ¿te acordás? El año pasado... Pobre zorro, se va a comer un cuetazo y... Que vos fíjate el tema de los carpinchos Nordelta. Sí. Capibara. ¿Viste? Capibara. Bueno, el tema de los capibara, es decir... No, me gusta más el carpincho. Es el mismo, no varía, ¿no? Es decir, primero nos apoderamos de su entorno natural, lo modificamos y después queremos que los animales se vayan. ¿Viste? Que son parte del entorno, ¿por qué no...? Vivir en torno a eso también. Sí. ¿Viste? Pero, pero otra de las cosas, lo que quería comentarte. Leía, César. Claro, desubicado el caniche. Desubicado el caniche, que claro. Es totalmente invasor. No, te iba a decir que igualmente, más allá de algunos ejemplos concretos, está pasando en todo el mundo esto, ¿no? Más allá de que acá demuestran un gran desinterés. Lo que pasa es que por ahí siempre las buenas noticias no salen. ¿No? Pero hay países que se han preocupado en general de cambiar su entorno y que es vivir en un entorno así. Suecia ha sido declarado una ciudad, el país más sustentable. Sí. El otro día leía de otro país nórdico que no sé cómo es el tema de la vegetación en las casas, le daba eliminación de impuestos casi a cero si los locos avanzaban con, no sé, lo más sustentable. Sí. Le iban limpiando impuestos. Claro. Y vos claro. Has dicho, mirá qué buen incentivo para... O en las casas energía solar, ¿viste? Acá, por ejemplo, la vez pasada, ¿viste que hay un incentivo muy fuerte en... Y la gente, por un tema de costos, porque no es porque les importa el medio ambiente, sino muchos están poniendo paneles solares en las fábricas, emprendimientos. Aquí en la zona de Chajarí, Villa Rosario, se está viendo mucho que las cámaras están abastecidas, porque claro, el costo de electricidad es muy fuerte. Sí, sí. Y me contaban algunos chacareros allí de los costos fijos que le cobran desde Enersa, porque ya prácticamente no van a usar la energía. Uh-huh. Pero me decían en un campo, por ejemplo, más de $1,000,000 el costo fijo por tener los paneles. No. Y vos decís, entonces estamos hablando... Desalienta. Claro, exacto. Estamos hablando de darle la posibilidad a la gente de que tengan energía alternativa, pero por otro lado, no queremos que tampoco tengan, ¿viste? Estos cambios de paradigma, vos fíjate que también en la provincia algo que lo quería comentar hoy también, que tiene que ver con el tema de los el turismo cinético, que sí, se llama la casa, para la casa de patos, de animales. Es decir, que no se hizo absolutamente nada. Veo positivo que hay organizaciones ambientales, sí, que están, justamente, hay algunos jueces que toman en consideración esto, los animales como sujeto de derecho, que tanto se ha pregonado, se ha hablado, pero muy poco se va haciendo también. Acá lo tenemos en el segmento a Horacio Freud también hablando, sí, sobre esto, y hace cuánto que vienen bregando y trabajando por los derechos de los animales. Hoy un referente provincial, tal cual, bárbaro, tal, ¿no? Cual, pero bueno, pero tiene que ver con este trabajo. La jineteada, el caballo, sí, que muere, sí, ahorcado, sí, porque lo ahorcan, porque lo ahorcan. Le tiran un lazo y... ¿Viste? Entonces, estas cosas vemos, bueno, que... te decía, creyente van a ser. Sí, van a ser creyente. Estas cosas duelen porque vos decís, ¿qué hemos avanzado? Absolutamente nada. Sí, sí, ¿te acuerdas en la época de pandemia que hablamos de estos animales que se metían en las ciudades y andaban? Viste, vos decís, bueno, ¿qué va a permitir? Y en realidad hemos hecho un retroceso. Sí, sí, estamos retrocediendo. Che, y hablando de la energía, viene el otro día, bueno, el otro día estuvo Marcelo Spinelli acá. Ajá. Van con un emprendimiento muy importante de energía, sí, paneles solares. Sí. Lo van a llevar a todo lo que es la terraza de lo que era la vieja usina, la histórica, claro, usina, ahí en el centro. Sí, sí, en calle San Juan y... Toda Catamar, la terraza con paneles Alberti, ¿no? Ajá. Ajá, sí, sí. Bien ahí. Sí, una, sí, inversión, sí. Dice, él mismo dijo, es pequeño, pero es un inicio. Claro. Y yo, a mí me gusta porque nunca hubo una decisión política de la cooperativa de enfocarse. Recuerdo haber hablado con algunos presidentes anteriores hace mucho tiempo, 20 años, cuando en la facultad de la UTN tenían proyectos experimentales, y uno pasa, ve los paneles que estaban allí, que están ubicados, ¿no? Como esto, algo muy primario, pero me parecía interesante que se comience a hablar, ¿no? Y acá no le dieron mucha voz. No, no quedaron. Por eso ahí te digo que es como este cambio de paradigma. Hoy lo hacen por un tema de costos, solamente. Vos fíjate, te doy un ejemplo, ¿no? No es cuidado del ambiente. No, lo hacen por un tema de costos. Es decir, con esto invierto, o invierto 50 millones, pero yo sé que en 5 años lo amortizo y ya me queda la inversión hecha. ¿Viste? Sí, sí, sí, yo creo que va por ahí. Porque es un poco lo que te dice la gente. Vos fíjate, yo digo, hoy, con esta alternativa que tenemos de estar conectados con el mundo también y tener la posibilidad de comprar productos desde afuera que te llegan en tu casa, ayer miraba los precios de un aire acondicionado que funcionan con paneles solares. Algo completamente pensado. Vos, cuando vas a comprar un aire acondicionado, lo primero que tenés que saber es cuánto vas a gastar de luz. Seguro, seguro. Eso, ¿viste? Ya la gente trata de gastar un poquito más y comprar un inverter que sabés que te va a reducir el consumo. También no te lo garantiza también, porque no, si vos no, lo tenés todo gasta, el día, gasta. lo vas a usar. Pero hoy estaba viendo que con $1,000,000 vos te compras un aire acondicionado con panel afuera, en el exterior, te llega a tu casa con paneles que prácticamente te funciona todo el día. Sí, sí, sí. Vos decís, sí, ¿cuál es el gasto que tiene? Porque es la energía solar que hace que se transforme y vos tengas una energía de que bajás tus grados dentro de tu casa. Sí, sí, habría que avanzar. ¿Te acordás que hubo una época, creo que llegaron a hacer algunas, pero que los planes de vivienda del IAPB incluían. Bueno, ahora, por ejemplo, no eso lo están paneles, haciendo. Eran, no, los calefones solares. Pero ya era bueno, un avance. Yo creo que en esto, por ejemplo, Chajarí nos ganó la delantera por varios años. Porque en todas las casas que se construían, de la cantidad de planes que ellos dieron de terrenos que habían comprado, todos te daban la financiación para comprar, para que tengas tu panel solar. Que hoy veo porque tengo parientes en Chajarí. Fue así porque aparte lo pagaban en cómodas cuotas, era muy accesible. Hoy ya tener un calefón solar estamos hablando de 2 millones, 3 millones. ¿Quién avanza hoy en eso? Estamos hablando uno de familia tipo, porque hay otros chiquitos que capaz que lo conseguís en 500 mil pesos. Sí, pero claro, no te sirve porque es para dos personas o una. Entonces, creo que en hay eso... Hay que como Francia, yo, poquito, bañarse una vez cada claro, yo recuerdo, por ejemplo, de esto, también reclamarle, que en su momento era el intendente de la gestión anterior, y me decía, no, dice, va a haber novedades con respecto a eso, ¿no? Porque me acuerdo que una vez CAFEC hizo este proyecto, ¿viste? Sí, sí, me acuerdo. Donde, bueno, se dieron varios... tenían todo era crédito. Todo te daban el dinero, vos comprabas el calefón, ibas pagando cuota. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que te pedían que seas propietario. Claro, deja un tendal afuera. Entonces, mucha gente que tal vez estaba pagando su casa con YAPB, que era lo que más se ha usado, o las casas del Progresar, ¿no? Que no eran propietarias hasta que no terminen de pagarla, no quedaban excluidos. ¿Viste? Hoy, YAPB también hay varios planes donde ya directamente te venía incluido el calefón solar también. ¿Viste? También lo hemos visto también dentro de este programa, que había de un cambio de paradigma, pero bueno, pero que sea accesible para todos también. Sí. Y no vemos que eso sea así. Sí, sí, no son políticas concretas. Lo hacen para la gilada, ¿viste? Pero para mí ahí tenés que avanzar con, está bien, un crédito, pero tenés que avanzar con otros beneficios. De que a vos te diga, voy a ahorrar un poco energía. Sí. Yo, por ejemplo, veo... pagar un crédito, pero... Claro. Veo el cambio sustancial, por ejemplo, que hay en las casas que tienen calefón solar. Es impresionante porque vos te estás ahorrando de energía o de gas. Sí, sí, sí. No, eso seguro. ¿Viste? Pero vos eso, eso lo ves. Ponele, el que accede a un calefón porque lo paga el contado, ve los beneficios enseguida. Sí, sí, sí. Sí, pero sí, te digo, me parece que tendría que haber otros beneficios. Sí. Ponele impositivos. Sí, sí, sí. Que te diga, che, vos pusiste un calefón solar, vas a tener estos descuentos en la tarifa de electricidad más allá de lo que gastés menos. O... municipal, sí, o provincial. Lo que pasa, bueno, es que también esa, te incentiven de esas cuestiones manera, vos no las entendés por qué no se las hace. Porque no son difíciles de hacer. No, pero por eso te digo, ¿viste? Me parece que hay que ver otro beneficio para que a vos te aliente. Creo que hay que pensar un poco más allá y hay que pensar que eso es el gran problema de la Argentina, que no se puede planificar de aquí a 20 años. Claro. No podemos planificar. Sí, sí. ¿Viste? Todo es lo inmediato, todo es lo inmediato. Entonces, aparte, decir, viste que cambia cierto grado de color político y cambia muchas cosas. Es decir, lo estamos viendo a eso. ¿Viste? Entonces te es lleva decir, a decir... Lo estamos viendo en las calles de Concordia, el desastre que es. Porque ni siquiera vos decís, bueno, al menos las calles de pavimento están bien. No, tampoco. Hoy el gran presupuesto que la gente gasta con el auto es el tren delantero. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Viste? Esto, es decir, lo vemos, llueve. La vez pasada me decía una persona que no es de Concordia, me dice, che, dice, me llama la atención la tierra colorada que tiene Concordia. Y yo me reía porque yo le decía, no, esta tierra la pusieron ahí, no es, nuestra tierra no es colorada, es más bien arenosa. No, pero le pusieron el enripiado. Pero el enripiado te pone en greda colorada, que lo sacan debajo de la tierra, que ni siquiera es ripio. Sí, ¿viste? Porque... Y vos tenés... Por ahí la gente se enoja porque dice, mira, pasa la máquina y el otro día llueve, como que están, y después no podemos salir del barrio. La lluvia está, Miran, está complotando la lluvia. ¿Viste? Y yo digo, no sé si es casualidad o buscan esa intención, ¿no? Pero la verdad que uno ve que no hay. Otro problema a nivel local, que haciendo un balance, el tema de la basura sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema. Y tenemos una planta que se gastaron millones de dólares para que ese nodo ambiental del campo del abasto sea un ejemplo, y de la verdad que me lo ha dicho gente que trabaja ahí, está en un estado deplorable, sí, sí, sí, roto, es decir, directamente fue tomado como ejemplo a nivel nacional. ¿Cuándo? cuando se hizo. Bueno, pero después... Mostraron la gente con los uniformes y todo eso, y bueno, ahora... Todo para la cámara, porque hoy vas y ves tanta basura. Yo no sé si hay más o no. Es decir, todos los lugares, estos módulos que tenían que durar como 20 años, ya prácticamente están todos completos. Sí, sí, sí, eso dije. Vos fíjate que el reciclado lo están haciendo en otra empresa. Claro. ¿Viste? Entonces no sabes si ponen gente inepta, que no está no, a la altura del bola, la cuestión de los... Pero estamos hablando de la basura. La basura que es de un municipio. Es decir, ¿qué hacemos con la basura? Porque siempre se ocuparon de decir, déjenos la basura, bueno, nosotros, la que nos encargamos. La zona sur también para ir, no está parada hoy. Bueno, esta es una planta de reciclaje. Hoy fui a dejar unos restos de poda que hice en mi casa, porque hay que preparar, es decir, hay que cortar pasto. Decir, si yo la dejo enfrente de mi casa, puede estar 1 o 2 meses para que la levante. Seguro, seguro. Entonces opto por traerlo ahí a Próspero Bovino. La cantidad que había, porque claro, mucha gente hoy está arreglando sus parques, está arreglando sus jardines, está podando. Entonces la cantidad que hay, y vos decís, y no veo que se esté trabajando en eso. Sí, tendrían que avanzar más con el ¿viste? Tema. No veo que problema. Estemos, es una trabajar en el tema de ambiente, en el tema de la basura, no es largar una publicidad, decir, encárgate de la basura. No, debe ser algo mucho más complejo. Nosotros tenemos un servicio diferenciado de recolección en Villa Zorraquín, que la van cuando pueden los muchachos porque se les rompe el camión. Sí, sí, sí. Un día dicen, vamos a pasar los martes, que es día de reciclado, y directamente te levanta la basura el jueves. Entonces la gente ya no saben qué hacer, y es una pena, porque sí, por allí... Política algo que buena, se, pero... Que se intenta hacer... La aplicación es... Es desastroso. Entonces, claro, tenemos las consecuencias que tenemos. Es decir, la gente no aprendió a hacer la separación de residuos. Y tenemos un gran problema, porque por ahí empecemos a trabajar por barrio, empecemos, es decir, pero evidentemente, sí, porque después buena, desde el plano del Ejecutivo, desde el plano municipal, dicen, no, la culpa es de la gente. Bueno, pero ¿qué hiciste vos? Sí, sí, sí. Viste que las políticas están buenas, pero... Cuando hay que aplicarla... Bueno, pero si vos no la vas cambiando y vos no vas midiéndola para saber si son aptas o no... No, pero yo te hablo de eso, del reciclado puntualmente. Claro, sí, sí, pero por eso el reciclado es lo que te pasa, lo que se debe hacer. ¿Viste? Vos fíjate que hoy, por ejemplo... Combatir el tema del residuo... Los otros días escuchaba una estadística, Argentina permitió que hoy muchos negocios... Están vendiendo ropa usada, ropa que tiran en Europa, la traen para acá y te la venden todavía. Sí, sí, sí, sí. ¿Viste? Los fardos estos que traen por Bolivia, los fardos de ropa, que vos comprás ropa mucho más barata, porque vos decís una ropa, tal vez una campera de marca, te sale 250.000 pesos y vos la estás comprando por 20.000. Hay una diferencia. Sí. Y vos decís, es la misma ropa de marca. Claro, de un lado la tiraron y la mandan para acá para decir, bueno, háganse cargo ustedes. Enseguida. ¿Viste? Que son la mayoría de ropa importada que vemos, son esta ropa de segunda marca. Sí, sí, sí, sí, sí, que viene. Y acá lo han permitido de que ingresen para, tras que tenemos basura, que vengan a sí, tener más basura todavía. Allá. Claro. La pagamos aparte. Y la pagamos. Sí, sí. ¿Viste? Hay un entonces, tema eso, son estas cosas que uno no entiende por qué sucede, ¿no? Uh-huh. Porque tendríamos que aprender un poquito de otros países que hicieron, porque no es algo difícil. ¿Viste? Pero la verdad que... El residuo es una situación. El otro día leí una nota que creo que te la comenté, que es una problemática. Bueno, la basura es, y en Concordia se ve mucho. Uh-huh. La cantidad de microbasurales, los otros días escuchaba una publicidad de la Municipalidad de Concordia, donde hablaba, hemos erradicado tantos microbasurales, ¿no? Y vos decís, el tema que te generan otro. Pero vos decís, ¿cuáles? Porque yo los veo a los mismos. Es decir, hoy o sea, fueron y levantaron. No son fijos, ¿no? Fueron y levantaron basura y mañana vuelven a estar. Calle Córdoba, por ejemplo, Gualeguay, es un histórico. Sí, sí, sí, sí. ¿Viste? Creo que el único que hasta ahora se viene salvando es el de calle JJ Valle y el gobernador Cresto, que por sí, ahí también han usurpado se y la gente se fue a vivir ahí, usurpando esos terrenos, y se lo permitimos. Es raro, ¿viste? Sí, sí, algo sí, que, sí. Porque yo no puedo creer que desde la municipalidad no sabíamos que están usurpando esos terrenos. Claro. Claro. Bueno, todo lo que es JJ Valle, la gente dice, bueno, ahí. Yo cuido que no tienen basura, pero me instalo. Mal. Armo acá. ¿Viste? Claro. Y lo vemos. Sí. ¿Viste? Vos decís, ¿qué situación quedan estas personas que tal vez no pueden acceder a la luz, no tienen cloacas, y viviendo precariamente, donde de una forma u otra el Estado también es cómplice en esto? ¿No? Sí, porque le estás permitiendo. Y es peligroso, chico. Y es peligroso. Mirá Pampa Soler ahora que bueno, es de nuevo la. Fíjate vos, el problema que tiene Pampa Soler que se ha permitido, pues yo recuerdo hace más de 20 años, cuando había una o dos casitas, es decir, que vivían así, porque hay gente que está hace más de 20 años, pero después cómo se pobló, y eso. Evidentemente alguien lo permitió. Y ahora la justicia avanza, no sé qué va a ¿viste? Pasar. ¿Y quién se hace cargo de eso? De esa gente que está viviendo en esas condiciones precarias. No, sí, es un temita, eso es una bomba. Entonces, bueno, ahí tenemos también. La justicia ya falló sí, en contra. Sí, sí, tal cual. Lo único que quedaba era. Se fueron postergando los plazos. Sí, porque el municipio, el gobierno provincial habían dicho vamos a avanzar, no avanzaron, exacto. La justicia. Entonces, va a ser ejecución. ¿No? Eso, vos fíjate también el tema de los humedales, que tenemos sí, el caso que es muy paradigmático, el de Eva Perón, ¿no? Que vos decís, ¿qué hemos hecho? Directamente, yo cada vez que paso y veo, hablo con gente de La Bianca, le digo, che, ¿qué va a hacer acá? ¿Viste? Porque y la gente por ahí no le interesa, no le importa, es como que siente una apatía, pero no sabe que por haber levantado eso se les va a modificar y van a empezar a inundarse la gente de los de que también están en los asentamientos de los alrededores de La Bianca. Sí, esa agua va a escurrir por algún lado. Aparte increíble, ¿no? Porque se empezó a hablar de los humedales y los locos levantaron cemento rápido. Decir, ya está, no van a levantar esto. Entonces son esas cosas que vos decís, tenemos un Estado ausente que no se ocupa, porque evidentemente tampoco se preocupa, de estas cuestiones que tienen que ver para las generaciones futuras, porque eso estamos preservando, son generaciones futuras. Sí, aparte, llama la atención, ¿no? Porque vos decís, che, te plantean un código de ordenamiento urbano. ¿Te acordás? Que está bueno, sí, ¿viste? Sí. Vos lo lees, participa gente de la universidad, pero después ves que hacen especialistas. Los avances inmobiliarios siguen avanzando, siguen. Bueno, ahí vos te ocupando. Das, lo hemos tenido a Echepare, a Eduardo, quejándose de que no le daban cabida desde el Consejo de los Humedales. Sí, por eso te digo. ¿Viste? No los han llamado. Con lugares, con el. Se hizo un trabajo para poder determinar, hay. Claro, hay un trabajo hecho. Y puedo decir, ¿y qué se hace? Nada. Se mira para otro lado y se aprueba y se construye. Sí. Con las consecuencias de los problemas que después tienen los vecinos más viejos. Sí. Yo no sé si uno que no es un erudito en esto sabe que va a traer consecuencias. Evidentemente lo hacen con otra intención. Decir, bueno, evidentemente sí. Bueno, después vemos. Después vemos. ¿Viste? ¿No? Y la verdad que es un gran problema que a mí me parece positivo que cada vez veo más gente que reclama, cada vez veo más gente que va a la justicia, que me parece muy bien, y que no se hace nada, se dilata. Vos fíjate, por ejemplo. Bueno, pero está bueno lo que si cada vez más gente por lo menos se preocupa. Bueno, los vecinos de Villa Sorraquín fueron a la justicia para impedir que el crematorio no se habilite. Y quedó ahí durmiendo el sueño. Pero de los hoy eternos. Está en funcionamiento. No. Bueno, hay un logro bueno, ahí. Bueno, pero no está en funcionamiento, pero los vecinos todos los días salen a protestar, por decir, cuando nos durmamos, acá lo habilitan. Te prende. ¿Viste? Vos decís, hay en la justicia hay un compromiso. Entonces, esas cuestiones deberían. Claro, el vecino va a quedar tranquilo cuando lo desarme. No puede ser que la justicia demore 20 años para dar un fallo. Pues sí, ¿por qué? ¿No? Cuando debería ser mucho más expeditivo, debería ser mucho más rápido. Sí, ahí valioso y aceptar. Lo de los vecinos. Valioso claro que sí. Los vecinos que se mantienen en esa postura, es decir, no queremos un crematorio porque la ordenanza, la ley establece otra cosa. No que salgan, porque acá estamos muy acostumbrados a que sale todo vía excepción también. Sí. ¿Viste? Es como que también todo está permitido de acuerdo a quién sea, a de qué nombre sea. Entonces, es como que la gente a eso dice basta también. Eso me parece positivo. Pero muchas veces lo dejan ahí planchado. Sí, cuando se calma las aguas, pum, la avanza. Del humedal de Salto Chico, el que está sobre Eva Perón, es un tema que yo hace más de 20 años. Sí. Que lo vengo siguiendo. Me acuerdo que hubo las primeras avanzadas y hubo manifestaciones. Claro, lo primero fue ahora ya te pusieron sacar, claro, fue sacar los vecinos que vivían sobre una de las calles laterales. Uh-huh, sí, sacaron eso. Después empezaron como el desmonte. No, y después después desviaron el río, el arroyo, uh-huh. lo desviaron y con eso rellenaron y sacaron del desmonte que uh-huh. se hizo de natural. Y aparte ya tenés las planadas, los muros. Y ahora tenés todo, sí. Y ya ¿cómo lo frenás a eso? Sí, viste. Entonces son esas cuestiones que uno no entiende de por qué. Porque tampoco se dan en justificativo. Aparte, re visible, loco. Si hubiese sido re oculto, pues sí. Y por eso, cuando ya está evidentemente no les interesa. Tampoco. Pero acá es muy, muy visible. Demasiado, porque ¿cuánta gente pasa? Si vas al lago, pasás por Eva Perón. Seguro, seguro. No, pero viste que te plantean, che, qué loco lo que están haciendo ahí. Bueno, te das cuenta que había una humedad. Es que la gente que no es de Concordia no tiene ni idea que eso era una humedad. Sí, posiblemente también mucha gente. Porque ahora no está rellenado, viste, se está rellenado la desviación del río. Que vos fíjate, desviar un río está penado. Sí, sí, sí. Que en este caso es un arroyo, ¿no? Ya está hecho igual. Claro. Y la verdad es que ya está hecho y nadie es culpable. No, viste, pero por eso te digo, acá en la misma ciudad hay gente que no le da ni pelota. Tenemos caso en la provincia, es decir, en la zona sur también, la cantidad, tenemos un barrio náutico que también, sin autorización. Sí, sí, sí. En Gualeguaychú, Villa Paranacito. Parece Abu Dhabi. Exacto, ¿viste? Y vos decís, ¿y quién ha hecho algo? Nadie. No, nadie, porque por ahí es el grito silencioso de algún medio que se anima a publicar y después queda todo ahí. Sí. Eso es lo triste. No, porque por eso avanzan, por eso hay un impacto tan negativo de los avances inmobiliarios en lo que tiene que ver contra la naturaleza, claro. Porque hay que decirlo, contra la naturaleza, cuando vos podrías hacer, citando a la gente que sabe, uh-huh. avanzadas amigables con el ambiente y no lo hacen. Exacto. Avanzan. Tal cual. Porque tal vos fíjate, cual. El desarrollo inmobiliario, porque vos has estado... lo que es los esteros liberá, pero sí. son reamigables con exacto con el entorno, bueno, con otro concepto. Con otro concepto. Concepto. Yo estudié en Corrientes Capital y vi el crecimiento que ha tenido los esteros de liberá a ser hoy un destino que de reintroducción de animales. Sí, ¿no? Pero viste con la estructura. Sí. Donde justamente lo que se preocupa es eso. ¿Por qué? Porque también eso es lo que lleva a turismo. Porque acá no sabemos la cantidad de turismo internacional que es el que va a los esteros liberá. Ni tenemos. Porque hay la gente muchas veces llega en avionetas privadas. Sí, no tenés ni idea. Sí. Aparte, ¿viste? Utilizan una campaña publicitaria de los principales hoteles de Buenos Aires. Sí. Pero la gente viene a hacer, es decir, gente de un poder adquisitivo. Acá en Entre Ríos traemos gente para que mate. Sí. Entonces, con otro concepto, ¿no? Entonces, la verdad que son cuestiones por eso que... lo traía a colación. Claro. Sí. Los hoteles amigables con el ambiente, sí. utilización de materiales que no es nocivo para la naturaleza. Claro. Hay un montón de cuestiones que por ahí en otro lado no se aplica y se avanza, o sea, metele nomás. Exacto. Y vos decís, che, está bueno porque vos, hoy ponele Concordia, tiene para un desarrollo amigable con el ambiente, sí. porque tenés universidad, tenés gente que se ocupa exacto. de eso, gente que se ocupa de la naturaleza, que lo tenés que sentar en una mesa. Tal cual. El tema es que no lo hace. Cuando te creo que muchas veces se hace, porque estas reuniones, muchas veces se hacen, pero lo que pasa es que quedan allí, en el ámbito académico. Pero después cuando vos ves la aplicación, claro. ya te avanzaron claro. y ya está. Sí, ya tal cual. Ya perdimos. Exacto, ya che, perdimos, tal cual. César, brillante. Bueno, muchísimas gracias. El año, no solo lo de hoy, porque hemos tenido muchísimas notas de temas realmente interesantes que la verdad que durante el año fuimos desarrollando algunos... tope de gama, sí, como dicen, ¿no? Sí, que estuvieron sí. muy buenos. Temas muy actuales, vos fijate, el hidrógeno verde, lo que está pasando, es un tema que recién comenzamos, el conflicto recién ha comenzado. Uh-huh. Y gente de vecinos que viven del turismo y no quieren contaminar el río Uruguay. Uh-huh. Sí, sí. Pero aparte muy variado el año con el tema del micro, muy variado. Exacto. Me acuerdo aquel que hablamos de las casas que alquilaban los turistas, ¿te acordás? Claro. Que venías y podías y te podés viajar por el mundo, sí. estuvo buenísimo. Home Exchange, no, eso existe también. Sí, existe, pero esta posibilidad. Uh-huh. Entrevistamos a una persona que nos comentó, todo. La verdad que muy variado el micro, apuntado obviamente a lo ambiental, pero abrimos el abanico. Exacto. Y eso estuvo bueno. ¿Eh? Así que brillante, César. Perfecto. Gracias no solo por hoy, sino por todo lo que se desarrolló durante el año. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que tengan un buen cierre de este 2025, que también cuesta, porque sabemos la situación económica que se vive, pero bueno, yo siempre digo también, los argentinos estamos acostumbrados a esto, si no sería la vida demasiado fácil también y muy aburrida, ¿no? Ahora estamos en el pleno entonces, reforma laboral. Entonces me parece interesante que esto ocurra. Vos fíjate que la reforma laboral que yo la vengo escuchando hace más de 20 años, que parecía que la Argentina jamás iba a adoptar, es decir, donde otros países europeos están reduciendo los horarios, acá que quieren que el trabajador trabaje más. Seguro. Y ganando menos todavía, que eso es lo, creo que es lo más terrible todavía. Sí, ¿no? Sí, viste que hay países que avanzan. Bueno, porque lo creo que en esto te van por la dignidad de la persona. Sí, sí, hay una. Creo que ahí está el problema, que cuando uno es padre de familia, no tener para llevar el sustento a tus hijos, creo que ahí es donde uno pierde la dignidad como persona, ¿no? Sí, eso de ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Entonces, bueno, hay que rebelarse contra eso. Y creo que también el argentino sabe cómo amoldarse a esas actividades. También, perfecto, ¿no? Ahí está. Bueno, nos reencontramos el año que viene. Perfecto. Ahí está, brillante como siempre. ¿Despedida de año cuándo va a haber? Ya están los planes. Estamos buscando el lugar físico, ajá, el lugar monetario también. Che, bueno, nos reencontramos el 26. Bueno, perfecto. Por ahí en la despedida, antes de despedir el año, armamos algo.